Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus in Musica nuevamente en el aire, el intervalo del diablo abre sus puertas. Programa número 109, viernes 24 de septiembre, de una primavera media tramposa. ¿Cómo le va, señor operador? Muy buenas Bien. Noches. Contento, ya salí como a los gritos, contento. Sí, desbordante de energía. Sí, desbordo de energía y de alegría. Me alegro muchísimo. Con frío. Como verá, hoy estoy acá Solar y Irigoyen. Ajá, veo. Como decían los antiguos. Sí. Alejandra hoy no alcanzó a llegar al programa. La verdad que esta vuelta a la normalidad laboral o a los días anteriores, como habíamos dicho, la pandemia va a ser un antes y un después. Bueno, hemos vuelto al después del antes, ¿no? Una cosa así. Nos tiene a todos sin tiempo físico, yo no lo puedo creer, que la verdad que el nivel de estrés que estamos manejando a esta altura del año, después de haber tenido un descanso forzado bastante prolongado, por lo menos por mi parte, mucho tiempo muerto, estamos todos que no alcanzamos a llegar, a cumplir, a hacer, a deshacer y bueno... La verdad que es preocupante en el sentido de que me doy cuenta de que estamos volviendo a vivir como estábamos antes, ¿no? Sí, yo pensé que en algún momento íbamos a cambiar, nos iba a hacer clic la cabeza y íbamos a volver más tranquilos. 10 minutos. Sí, no duró nada. 10 minutos. O sea, la elección pasada te da, es una pauta de que estamos alienados. Nadie cambia nada. Acá, si no me llenás el bolsillo, ¿viste? Claro. Acá funcionan los mecanismos de antaño. A los que nos acostumbraron así a latigazos, bueno, nos hemos criado con eso. Hoy tenemos programada mucha música. No sé cómo vamos a hacer con la música programada de Alejandra. También tengo huelga de brazos caídos de mis columnistas de todos los viernes. Alegaron diferentes cuestiones para no entregar su material. Ya veremos. ¿Al reglamento es hoy? Sí. Hoy. Te presento la renuncia enseguida, yo. Te presento la renuncia, la pongo a tu disposición. No, deje todo ahí con el piloto automático y si claro, quiere. Claro, la pongo a tu disposición. Bueno, así verá. De las peores cosas sacamos las mejores cosas. Pero esto no es para nada malo, porque, bueno, Sergio está volviendo a la actividad con sus dos bandas. Sergio es vocalista de Morgue, Sergio es vocalista de Lesa Humanidad. Y bueno, volvió a los ensayos con Morgue, con Lesa ya estaba en actividad. Mañana toca con Lesa y bueno, con los ensayos y demás cosas se le pasó el tiempo y uy, me olvidé de mandarte el audio. No sé qué le pasará a la señora Sandra Luca, no se sentía muy bien de ánimo ayer, seguramente la vorágine esta también le está pasando por encima a ella. Y entonces, claro, total, que se arregle, pasá los temas que esos que tenés ahí que nunca podés pasar, me dijo. O algo así fue lo que me dijo, en cualquier momento suena mi celular. Vamos a hacer tal cual como me dijo ella, no hay problema muchachos, acá estamos para abrir la puerta del intervalo. Vamos a dar inicio musicalmente. Salió un tributo, se llama All for Raven, The Tribute, el tributo Todos por Raven, el primer álbum de tributo a la leyenda de la New Wave of British Heavy Metal, Raven. 12 increíbles bandas de Europa, Estados Unidos, África, América Latina y Asia. La compañía londinense Riot Survivor Records publicó o publica el álbum, porque todavía creo que no salió el álbum, con estas versiones e interpretaciones y excelentes grabaciones, así reza su gacetilla, de este merecido homenaje a una banda tan influyente, un artículo de colección imprescindible para los verdaderos fans del metal y de Raven. Las bandas Avenger del Reino Unido, Sacred Steel de Alemania, Skinflint de Botswana, Albatros de India, Abigail de Japón, Mártir de Holanda, The Test de Dinamarca, Space Chasers de Alemania, Thunderspell de Brasil, Odiseas de los United States y The Iron Curtain de España, esta banda que es bien 80. Y bueno, John Gallagher de Raven aparece como invitado en la voz con la banda de Anthony Drago. Admiral es la banda en la interpretación del tema Live at the Inferno. Admiral es una banda de metal de reciente creación encabezada por el líder y productor, también documentalista, Anthony Drago. Drago es el antiguo vocalista de Caledon, de Raff y Fincher Niles, y es el primer lanzamiento oficial de Admiral. Es la canción Live at the Inferno del álbum tributo All for Raven, con John Gallagher, uno de los históricos hermanos Gallagher de Raven, y tiene como compañeros de banda a Anthony Carlo El Charlo en batería, Big Richard en el bajo, en la guitarra el ex Perversion 99 Simone Stramaccioni o Stramaccioni, algo así. La banda está trabajando actualmente en el álbum debut. Vamos entonces con el tema debut de la banda Admiral en el cover que va a estar incluido en el tributo a Raven, Live at the Inferno. Happy Bueno, y le pegamos entonces al tema de la banda Admiral con el que abrimos el programa. Le pegamos Grand Magus. En realidad, yo elegí para escuchar en las cortinas del, en el programa del día de hoy, temas de Grand Magus que están incluidos en el álbum de Hunt. Es un álbum que me gusta mucho. Y le digo al operador, bueno, poné el tema de cortina, y cuando empezó a sonar digo, no, dejalo completo porque ese tema me encanta. Así que escuchamos el tema que abre de el álbum The Hunt de Grand Magus. Y bueno, este álbum es del año 2012. El tema se llama Starlight Slaughter, el tema que abre el álbum The Hunt. Ese álbum que tiene la tapa blanca, así como una neblina, y de fondo se ve una especie de guerrero, de vikingo, no sé, así en penumbras. Ese álbum está buenísimo. Es un álbum que salió por el sello de Nuclear Blast, y creo que aquellos seguidores de Grand Magus que venían, porque este es el sexto álbum, aquellos que venían siguiéndolo desde sus primeros trabajos, Grand Magus es el primer álbum, Monument el segundo, Wolf Return el tercero, Iron Will el cuarto, y después tienen un par de singles, Hammer of the North y viene The Hunt. Aquellos que venían siguiendo los álbumes, álbum tras álbum, esa legión de fans del Heavy Doom, cuando salió The Hunt mucho no les agradó porque era como más audible quizás. Pero es un disco cargado de melodías, suena muy muy bien, y no veo por qué hacer grieta donde no existe. Así que las próximas cortinas, cuando volvamos de escuchar algún tema, serán de este álbum, y quizás, no sé, vamos a ver, podemos llegar a escuchar algún otro tema más, ¿por qué no? Completo. Ahora vamos a ir... Nos vamos a Brasil, vamos a escuchar el nuevo material de Nervochaos. Un álbum que está completamente reescrito y regrabado, o sea, con versiones totalmente nuevas. de canciones que aparecieron originalmente en sus discos previos, como Payback Time del 98, Legion of Spirit Infernal del 2002, Quarrel in Hell del 2006, Battalions of Hate del 2010 y The Art of Vengeance del 2014. Eduardo Lane era el propietario de Tumba Producciones, antes conocido como Mubuka Records. El sello patrocinó a la banda desde 1997 hasta el 2013 y es también quien forma parte de Nervo Chaos, hartos de toda la tendencia que inundaba la escena. Nervo Chaos nace en la primavera del 96 con la idea de crear una música agresiva y caótica. Nervo Chaos se ganó un estatus de culto en la escena de la música extrema debido a su duro trabajo durante los últimos años, ofreciendo una extravagancia sónica a su manera única. Dug Up, Diabolical Reincarnation, tendrá reglas de tres canciones de cada uno de los cuatro primeros discos. Con esa regla completan un álbum realmente sólido, con un sonido actual y con temas que quizás no le diste mucha atención, porque por ejemplo Payback Time salió en el 98 y por ser uno de los primeros trabajos, a veces aquellos que conocen la banda posteriormente no lo recuerdan. El álbum fue grabado en Abracadaver Studio en Sao Paulo en mayo del 2021 por Adriano Daga y Adasi. La producción quedó a cargo de la propia banda junto con Adasi y con mezcla y masterización de Brendan Duffy, para luego agregar el arte de la portada y toda la parte gráfica a cargo del artista Edu Nascimento. Las fotos Priseco y el diseño es de Alcides Burn. El álbum estará disponible en plataformas digitales a partir del 19 de noviembre del 2021 y a través de los sellos, por ejemplo en Francia, Xenocorp, saldrá editado y con distribución en Estados Unidos y en Europa. La versión brasilera está a cargo de Xanino Discos, también por supuesto Tumba Records, Rod Brigade Records y Voice Music, y en Argentina saldrá a través de Pacheco Records. También hay una edición peruana programada por el sello Xairia Music. Nervo Chaos, la última vez que se presentó en Buenos Aires fue, creo que fue hace como 4 o 5 años, no recuerdo bien exactamente. Fue un show buenísimo y fue la última vez que pudimos ver en vivo a esa formación con la bajista que después falleciera, una bajista que tenía muchos conocidos, era muy popular en la escena brasilera. Ella tenía una enfermedad y cuando pasó acá por Argentina estaba aparentemente bien, y bueno, no muchos meses después anunciaron de que había fallecido. Cherry falleció en el 2017, creo que si no fue finales del 2016 o el mismo 2017 que se presentaron acá en Museo Rock en Liniers. Vamos entonces con la reversión del tema Putrid Pleasure, incluido originalmente en Necro Satanic Cult del 2004, Nervo Chaos sonando en Diabolus sin Música. We'll be right back. seguimos en Brasil porque vamos a escuchar The Troops of Doom, algo que estaba esperando porque ya sabía cómo venía la mano, tenía buena promoción, el nuevo material, el nuevo EP de Troops of Doom, The Absence of Light. Troops of Doom, como su nombre lo indica, refiere a un nombre de un tema de Sepultura de la primera etapa. Y por supuesto, quien forma Troops of Doom es Jairo Heads, quien formó parte de Sepultura en esa etapa, con todo derecho obviamente a usar ese nombre. Y bueno, trae el sonido, la furia, la energía, quiere recrear que tenía Sepultura en ese momento, en nuestros días, en la actualidad. Creo que lo logra, porque si escuchás los temas como están compuestos, la composición de los temas es similar y el sonido es actual, es un mix ahí que está perfecto, por lo menos para mí, a mi gusto, no me desagrada para nada. Y ahora siguen sacando EPs y singles. Y ahora el single que sacaron en el 2021, The Monarch, y también el EP The Absence of Light, ¿no? Es del 2021. Pero a mí me interesaba particularmente ese EP porque tiene un invitado de lujo en un tema, en las voces. Es nada más que Jeff Becerra, quien fue el fundador de Possessed, otra histórica banda, uno de los pies en los que se apoya el death metal mundial. Podríamos decir que también fue la otra banda death, pero Possessed es muy muy importante en el nacimiento de la escena. Y Jeff Becerra, aquellos si siguen a la banda Possessed en las redes habrán enterado de que por fin pudo caminar después de 30 años. Jeff Becerra, en un intento de robo, una secuencia así, en algo de esa manera, pero que concluyó con un disparo en su columna vertebral que lo llevó a una silla de ruedas. Y ahora, después de 30 años, volvió a poder intentar caminar, ayudado de una especie de piernas robóticas o complemento que cumplen la función de las piernas, pero la verdad que es toda una cosa muy loca, ¿no? Hay una filmación, hay un video casero de ese momento cuando da esos primeros pasos, por supuesto acompañado con unas muletas, pero imagínate vos estar 30 años en una silla de rueda y de repente tener la posibilidad de poder por tus propios medios avanzar y caminar, ¿no? Es una cosa muy muy fuerte. Jeff Becerra continuó con Possessed y se siguió presentando. Él subía al escenario en su silla de ruedas y cantaba con una formación de Possessed que realmente era criminal. Acá pudimos verlos cuando se presentaron en el Roxy dando un show tremendo con un Roxy que explotaba de gente, nunca lo había visto tan lleno. Y pudimos ver y comprobar que la leyenda Jeff Becerra realmente era tal como la imaginábamos cada vez que escuchábamos algún disco de Possessed. Vamos a escuchar a The Troops of Doom haciendo el tema Acto 2 de Monarch con Jeff Becerra como vocalista invitado. Troops of Doom en el Intervalo del Diablo. Diabolo sin música. Ahora vamos a la sección. ¿Vos me querés matar de un ataque al corazón? No, perdón, yo no lo viste. Entro acá y. No lo viste. No lo viste. Te dijo, voy igual. Tarde, pero voy igual. Así tarde, pero seguro se llama la sección. Esto acopla, ¿no? Al palo, hay algo que está al palo. A ver, ahora. Ahí, ahora estoy mejor. Ahora sí. Perdón, me la mandé yo, ¿eh? Estaba subiendo otro micrófono. Haciendo el curso express de operador se llama esta sección. Sí, ¿no es cierto? No, che, que tenemos un bruto operador acá y eso, y está buenísimo. Pero bueno, no, lo de bruto te lo acepto. Lo de bruto sí. Valga la redundancia. Bueno, vengo medio ácida así hoy, aceleradísima también. Al palo vengo yo, ¿entendés? Con la locura en la cabeza. Sí, sí, medio recién alguien me retó y me dijo... aflojar. Bueno, le comenté al operador, ¿no? Se sublevaron las secciones, los colaboradores. ¿Sí? Hoy no hay secciones. A la miércoles. Sí, sí, sí. No, esta semana es crítica. Sí, igual de todas maneras. Va a llegar el telegrama, vos no te preocupes. Yo tengo algunas sugerencias. No, algunas sugerencias ya pasan de ser sugerencias. Tengo algunas ideas para sumar algún colaborador. Después tenemos que tener una charla vos y yo. Después tenemos que tener una charla vos a yo. Evidentemente el programa gusta. Escuchen, sí, mensaje. Sí, claro. Evidentemente el programa alguien gusta. Que está temblando en la casa. Claro, sí, totalmente. Y nada, hay gente, porque hay un montón de gente así como vos, y en estos programas me he dado cuenta. No, como yo. Rato, como vos, que la cuentan dudo. Desde la vivencia y no la cuentan desde lo que leen o desde lo que les cuentan. Pero para otra persona como yo no se puede sumar, eso es imposible. Pero yo no la voy a traer acá, me puede mandar sus audios desde Salta, desde Chile, desde México, por ejemplo, qué sé yo, y puede presentar bandas y le podemos sumar una sección más con... Bueno, con ya estamos con la señora caprichosa, ¿no? Así que, señor operador, dele play a los caprichos, deje que corra... Que corra nomás y bueno, bienvenido a los caprichos entonces. Sí, ahí están. Ahí están. Cariño, eso es lo que yo quiero escuchar hoy en la sección Los Caprichos de Alejandra. Así nomás, poner el título que quieras, lo que quieras, pero hoy yo quiero escuchar... Baby. es un juego de quién necesita a quién. ¿Quién está arriba? Tú o yo. El placer y el dolor se sienten igual cuando termina la noche. Y este tema es uno de los temas que contiene Hot in the Shade, que es el 15º álbum de, obviamente, Kiss, publicado el 17 de octubre del 89, y esto va con dedicatoria. Así que, corazón, esto es para vos. Nada, temazo. Y esos son mis caprichos hoy. Cuando tocó acá Kiss la primera vez en el Monstruos Rock, junto con Black Sabbath y Slayer, la bandera, el telón de fondo era la tapa de este álbum, o sea que era la formación, digamos, de este álbum. La formación que con la que Kiss tocó en este álbum. Sí, eso fue en el 94 cuando se presentaron acá por primera vez. Yo fui ahí a cancha de River. Y en esta formación, en Hot in the Shade, estaban obviamente Paulie Jean, Bruce Kulick en la guitarra y estaba el grosso de Eric Carr, que a mí en lo personal sí está todo bien con el guitarrista, con el batero original, pero Eric Carr a mí me encanta. ¿En el disco? Sí, sí, en ese disco. A mí Eric Carr me encanta. Paralelamente al baterista original de Kiss, hoy tengo una laguna en la cabeza mental, hoy no me acuerdo de un solo nombre, así que me van a tener que tener paciencia. Bueno, nada, eso. Sí, me encanta muchísimo Eric Carr como batero y me gusta muchísimo lo que hicieron con esta placa. Así que me conozco todos los temas, todos, absolutamente todos los temas de pe a pa y todas las letras de las canciones de todo este álbum. Para mí, uno de los mejores álbumes de Kiss. Sí, ese y el medio grunge, ese que hicieron. ¿Revenge? El que no tiene la tapa, viste que están ellos nada más, que no tiene, no dice nada. ¿Cuál? Es un álbum que hicieron que es más group, no es tan rockero. Pero hay un montón, está no, el... No, ese particular... Kiss tiene un montón, sí, para mí... Ese en lo particular hay un montón diferente. De etapas. Kiss es toda una historia de la música aparte, es una de esas bandas en donde vos no te cansás de contar anécdotas. Carnival of Soul, dicen. Claro, Carnival of Soul. Claro, ese álbum es el diferente, es la perla de. Sí, igual de la para discografía. Mí son todos diferentes. Son todos también rockeros, Revenge tiene son una. Son todos rockeros, pero ese es más grubero, más sí, grupo. Sí, pero escuchás Revenge y sigo insistiendo. Entonces, bueno, pero sí, es en esta línea. Es en esta va, línea, pero es mejor. Carnival sí. Es mejor, me parece, musicalmente. No, a mí me gusta más Revenge. Sí, porque es más bailable. A mí me gusta más Revenge. Vos vas a la discoteca y eso. Sí, sí, tengo una pinta de irme de joda a la discoteca, ajá. Sobre todo a bailar, ¿viste? Es así, ¿viste? Pablo, yo sí soy... Sí, sí, te han visto arriba del parlante. Claro, bailando así, grandes éxitos. Sí, sí, de vamos a... He ido siempre toda una mina red social, así. Sigamos en la línea musical de este tema de Kiss, escuchando... otro adelanto más que largó Exodus de su nuevo álbum. El tema es Clit Bite y así va a sonar el nuevo trabajo de Exodus, no como el de Kiss, pero como el de Exodus. Persona Non Grata se va a llamar el álbum de Exodus, donde está incluida esta canción. Y va a salir en noviembre, para el 19 de noviembre, a través de Nuclear Blast. Va a estar saliendo este nuevo trabajo de Exodus, que viene con todo. Sí, sí, se nota. Bueno, yo elegí esta canción porque en realidad me gustó bastante. Es una banda que hace rato quería pasar, pero como está en ruso, la verdad que no entiendo mucho. Y es difícil encontrar las traducciones. Viste, es que a veces la lógica de las traducciones no siempre son buenas y no me agrada. Yo uso un navegador ruso, no sé, me hubieras dicho. Sí, qué pena, bueno, pero viste que no nos venimos, en serio. Sí. Bueno, igual de todas maneras, nada lo que encontré me gustaba, así que no voy a hablar mucho sobre Grey, que es una banda que hace folk metal y metal pagano, una banda originaria de Rusia, como acabo de decir, de la República de Tartaristán, formada en el 2007, hacen temas líricos, se hablan sobre la naturaleza, sobre el folclore eslavo. Y originalmente estos muchachos, formados como Raven Blood, cambiaron el nombre a Vopor, que significa enemigo en ruso, y finalmente, antes del lanzamiento de su CD debut, de su primer demo, el nombre de la banda fue cambiado por el de Grey, que significa llanto del pájaro, en realidad, en ruso. Esta banda está formada por Rupslet en guitarra, tanto solista como rítmica como acústica, Alicia Aleta en gaita, flauta dulce, teclados y voz, miércoles que toca cosas, Irina Sivina también en voz, Inur Gafarov en batería y Vitol Busnaev en guitarras y guitarras acústicas, y también colabora con las voces. Estos muchachos tienen 4 largas duraciones sacados, que obviamente no se los voy a traducir, en el 2009, en 2011, 2014 y 2017, y tienen un montón de demos sacados también en el medio de esos años. Así que ahora, para que tengan una muestra de lo que hacen estos muchachos, yo elegí el tema denominado In the Arms of Mara. llegado el momento de la entrevista, de la comunicación telefónica, y ya estamos comunicados con Giovanni Lama, integrante de Epilepsia desde Lima, Perú. Hola Giovanni, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, ¿cómo estás? Acá muy bien, con frío, hace frío en Lima, así que, pero para eso todo bien. Bienvenido a Diabolus sin Música, y acá también estamos con una primavera media tramposa porque no se terminó de poner bueno el tiempo, que sigue un día lindo, un día más o menos, y hoy justamente está haciendo algo de fresco. Estamos charlando con vos porque Epilepsia tiene material nuevo publicado, han sacado un nuevo EP. Salió hace poco. ¿Sí? Es el disco que se llama Sin Destino, que me parece que ya lo tienen ustedes. Sí, totalmente. Este trabajo lo tenían ya grabado anterior a todo este periodo pandémico, por decirlo de alguna manera. Sí, lo teníamos grabado el 2019 y tenía que grabar las voces en 2019, pero que era casi a final de año, ¿no? Entonces lo pasamos para el 2020. Ajá. Luego, teníamos un sello discográfico que estaba atrás de nosotros, pero luego el sello se retiró, entonces por el trabajo me demoré un poco en grabarlo, en eso nos llegó la pandemia. Claro. Lo grabé a finales de 2020, ya porque ya teníamos otro sello discográfico y todo eso, y era complicado, pues, ¿no? Grabarlo durante la pandemia. Ya cuando las cosas en Perú se soltaron un poco el año pasado, a finales de año estaba un poco más suelto todo, así que grabamos. Y bueno, empezó el 2021 complicado, me dio COVID a mí mismo, entonces ya no pude terminar las mezclas hasta superado el COVID. Sí. Y bueno, pues salió el 2021, o sea, en marzo el EP ya estaba a la mitad de la mezcla y yo tenía COVID, así que tuvimos que dejarlo hasta que me pasara. Ajá. Y terminamos de mezclarlo en mayo y ya en julio salió editado, ¿no? Y escúchame, ¿qué tipo de COVID te dio a vos? ¿Te dio el que es leve? ¿Estuviste internado? No, me dio leve. Estuve en mi casa nomás, no tuve gran problema, pero sí estuve 10 días con fiebre. Un solo día fiebre 39, el resto de días fue fiebre 38, 37.5. Ajá. Había días que no tenía fiebre. A partir del día 10 ya no me dio nada, ¿no? O sea, cero, no tenía fiebre. Sí. Ya no tenía nada. Y bueno, de hecho el día que me saqué la prueba también, ¿no? Yo me saqué la prueba ya cuando ya tenía la enfermedad avanzada, ¿no? Claro. El día que me fui a sacar la prueba yo no tenía fiebre. Entonces yo pensé, y yo dije, entonces era un resfrío. Y bueno, y me saco la prueba y a los 15 minutos me dieron el resultado. Sí. Mientras me estaba regresando a mi casa, estaba en el bus, me dicen, usted es COVID positivo. Y bueno, ese día no tuve fiebre y al día siguiente me volví a dar fiebre y así, ¿no? Claro. En realidad me dio leve, yo lo he pasado más o menos suave. Ah, sí, pero sí. Tengo amigos que no liberaron la batalla y claro. Eso ha sido doloroso. Esa es la parte triste totalmente, claro. Sí, incluso sí, acá yo hablé con vocalistas que transitaron el COVID de manera así fuerte, sin internación, pero muy fuerte y, por ejemplo, claro. No quedaron al 100% a nivel vocal. ¿A así vos es, te no afectó puedes tratar, en algo? No puede. Mira, cuando recién me recuperé no podía hacer nada, pues me cansaba muy rápido, ¿no? La primera semana bajaba las escaleras de mi casa, que es un tercer piso, y dormía todo el día. Pero a la segunda semana empecé a tener más energía y todo, y después ya la tercera semana agarré mi bicicleta y hacía rutas en bicicleta de 40 kilómetros, ¿no? Empecé a hacer más bicicleta para mejorar la respiración. Sí. Y bueno, ya de eso ya no queda rastro, pues no, ya sí hice respiración, hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Y usar la bicicleta era una costumbre tuya o lo hiciste solamente porque necesitabas recuperar oxígeno? No, sí era costumbre mía. Yo he tenido bicicleta, yo me movilizo en bicicleta y porque me gusta, creo que toda la vida, pero así esporádicamente, ¿no? Más claro. Bien, ahora ya me uní a un grupo de bicicletas y hago todo en bicicleta porque, pues, se supone que subirse al bus es complicado, que hay sí. Más contagios. Entonces dije, bueno, preferí la bicicleta, porque en realidad, bueno, trabajo en mi casa, entonces todas las cosas personales que tengo que hacer son cerca, y si son muy lejos, prefiero agarrar mi bicicleta e irme. O sea que entonces, digamos que esas... No me complico la vida, todo bicicleta, me uní a un grupo de bicicleta con amigos músicos de otras bandas, sí, y estamos haciendo rutas más o menos, ¿no? Entonces, así estamos. Al único peruano que conozco que hace bicicleta es Carlos Chac. Carlos Chac, eso es un loco, sí, es mi amigo, sí. Él es el que en mi casa. Mandale mucho saludo cuando de parte de Ricardo cuando lo veas. De pasar. Bueno, entonces digamos que ese es uno de los aspectos positivos, ¿no? De todo lo negativo que tuvo esta peste, ¿no? En mi caso y en el caso de mis amigos, sí, ¿no? Pero he tenido, la verdad que Perú ha tenido uno de los índices más altos de mortalidad. Sí. Y tiene los números disfrazados, ¿no? O sea, lo que el gobierno anuncia, varios médicos amigos dicen que eso debería ser multiplicado por 3 o por 4 y esa sería más o menos la cifra verdadera. Entonces, te diré que desde febrero hasta mayo, por lo menos en el Facebook se veían 10 a 12 decesos diarios. Sí. Entonces, ha sido muy duro. Ajá. Ha sido una temporada muy dura. He perdido amigos, y otros amigos que no han quedado para nada bien, que se han tenido que retirar de actividades. No, ha sido muy duro. Mirá vos. Sí, es triste. Y en este momento, en este punto, al día de hoy, ¿cómo está el panorama en la escena de Lima con respecto a los conciertos, los bares, que son las cosas importantes, ¿no? Bueno, habían estado viendo shows, pero digamos de lo más comercial, pero había uno por mes así y cerraban el local. Había uno por mes hace 2 meses, ¿no? Sí. Pero ahorita, hoy, están anunciando conciertos por todos lados porque ya parece que se abre todo. Está, de hecho, nosotros mismos hemos confirmado shows para octubre y diciembre y estamos negociando ya noviembre, enero y marzo, ¿no? ¿Siempre estamos en Lima? Fechas. Sí, en Lima, porque la complicación de viajar, la misma gente del grupo no quiere viajar por ahora. Ajá. Por el tema de que no quieren meterse al avión, un avión cerrado, ¿no? Es una complicación. Claro, sí, es una complicación. Igual, por ahora en Lima no hay... La verdad que, bueno, nosotros tenemos un disco que está por salir, así que tocar o no tocar no es lo más importante ahorita, sino conservar la salud, ¿no? Algunos no habían querido tocar porque no había campaña de vacunación, estaba lento. Ahorita ya las campañas de vacunación han avanzado rápido, ¿no? A diferencia de los meses pasados, que no se sabía cuándo le iba a tocar a la gente. Sí. Entonces ya con más gente vacunada, ya los del grupo dicen, ya toquemos por acá y vamos a ver cómo se va la cosa, ¿no? Claro. O sea, todavía estamos analizando algún viaje, pero sí tenemos propuesta para hacer gira ya. Ajá. Entonces estamos viendo eso, o sea, gira al interior del país por lo menos. Claro, estamos claro. Estamos viendo eso. Sí, ustedes son una banda que toca bastante, toca seguido. Sí, generalmente sí tocamos acá... O sea, nosotros tocamos tanto en la escena metal como en la escena de rock un poco más comercial, ¿no? Tocamos festivales en la playa, claro. Con grupos de punk, con grupos de rock, con grupos de ska, estamos así... Y también con los conciertos underground, ¿no? Que estamos con solamente bandas de metal, ¿no? Sí, ¿y qué respuesta tienen de esos conciertos donde supuestamente no hay un público, digamos, que los pueda seguir a ustedes, ¿no? Aquel público ese que de repente va a ver a otra banda y se encuentra con epilepsia. Es que el detalle está que toda la vida hemos estado en el otro sitio, entonces nosotros siempre hemos tenido un pie en el otro lado. Bueno, acá la gente nos conoce, bueno, son 24 años de tocar, entonces la gente conoce las canciones, entonces sí tenemos público. Bueno, en nuestro caso nos va bien, ¿no? Porque se refleja en venta de discos, en venta de polos, ¿no? Entonces claro. nos va bien, entonces no podemos quejarnos. Está bien, muy bien. Y bueno, ya con respecto a la parte musical, la composición de los temas, ¿te encargás vos principalmente? No necesariamente. O sea, hay canciones que sí he hecho yo, pero no importa quién traiga la idea. Algunas canciones soy yo, o sea, yo hago la mayoría, eso sí. Pero al momento de definir las canciones y darle detalles y todo eso, toda la banda mete la mano. Entonces... Ajá. A veces a veces ha pasado que yo he traído una idea y todos han deformado la canción y terminó en otra cosa, pero terminó en una cosa muy superior, ¿no? Claro. Como también ha pasado que el bajista ha traído ideas y he armado cual canción, el otro guitarrista también, ¿no? A veces yo traigo las canciones y me dicen, oye, esto queda mejor si lo tocamos así, y claro, ellos sí, lo tocan sí, mejor sí. que yo, ¿no? Está bien. Y lo mismo pasa con las letras, ¿no? O sea, es un trabajo de banda, ¿no? Puede que algunas ideas sean mías, o la mayoría de ideas sean mías, pero esta banda funciona, o sea, saca las canciones como están por el aporte de todos. Ajá. Yo principalmente te preguntaba por el tema de la composición musical, porque cuando uno escucha Epilepsia, está escuchando una versión de Creator sudamericano, que no está nada mal y realmente te da gusto escucharlo, ¿no es cierto? Oh, muchas gracias, muchas gracias. Entonces pensé que, digamos, que era uno solo componiendo y se podía entender esa situación. Pero bueno, evidentemente es una de las bandas cabecera o pilares dentro de la banda, ¿no? Ya veo. No necesariamente. Lo que pasa es que, bueno, si en este disco puede que suene así, ¿no? Pero el asunto es que estas canciones son más melódicas. Bueno, las de este disco Sin Destino son muy melódicas, ¿no? Entonces, digamos que solamente había un camino para hacer los arreglos y todo. Si tú escuchas todos los arreglos, o sea, nuestras canciones a lo largo de toda la discografía, porque tenemos 13 producciones, sí. vas a encontrar cosas muy, o sea, variables, ¿no? Hay canciones que son pocos riffs y son así bien agresivas, hay canciones que son más melódicas, ¿no? Ajá. Hay una que otra que son así con tendencia al speed, ¿no? Pero sí, bueno, en esta producción sí apuntábamos a bastante lo melódico, ¿no? No estaba más apuntado al lado tipo Arch Enemy, ¿no? Pero claro. Bueno, salió así. Sí, no, por suerte tengo un par de discos originales de ustedes que gracias a amigos que viajaron pude conseguir y pedí expresamente porque desde la primera vez que descubrí a Epilepsia me gustó, es el tipo de trash que me gusta y el sonido que lograron en el último EP está muy bueno, es fresco así, moderno por decirlo de alguna manera, pero no pierde agresividad. ¿Dónde trabajaron? ¿Cómo lo trabajaron el sonido? Ah, bueno, eso se grabó en mi estudio, yo lo he mezclado y masterizado, yo soy productor. Yo tengo mi estudio de grabación y bueno, me encargo de producir algunas bandas de Perú. Ajá. Entonces se hizo en mi estudio, más o menos teníamos una idea de cómo tenía que sonar y todo eso, ¿no? Se grabó, bueno, ha sido días de grabación arduos, ¿no? Claro. Se hizo en mi estudio. Utilizamos así lo mejor del equipo que pude conseguir en ese momento, porque algunas cosas no las tenía en ese momento, pero sí. Alquilé algunos micrófonos y todo, ¿no? Todo por el bien de la producción, ¿no? Siempre hay que tratar de apuntar a lo mejor. O sea, ¿no usaste, por ejemplo, como usan muchos ahora directamente los sonidos pregrabados? No, nosotros hemos utilizado amplificadores a tubos de gama alta. Ah, muy bien. Hemos utilizado sí, Mesa Boogie y PV 5150. Sí. Me parece que en ese disco hemos utilizado 50. No, el Mesa Boogie Dual Rectifier sí. Rooster. Ajá. Ese es un sonido así espectacular. Los solos hemos hecho con el 5150 del modelo de. El modelo que es de Van Halen, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Y el bajo lo hemos hecho con Ampeg. Pero todo ha sido amplificador puro. Nada moderno en ese claro. sentido. Sí, sí, porque muchos usan los emuladores, ¿viste? Entonces se emparenta el sonido no, y por ahí no te das cuenta. Sí, pero conectamos una cajita, un JDX radial que genera una señal emulada. Ajá. Que genera, ¿no? Entonces, señal emulada, pero del mismo cabezal. No es como un Kemper, por así decirlo. ¿No? Kemper ah, exacto. Sí, sí. No. Lo que yo tengo es un generador de cabinet que sí. lo utilizo para conciertos, entonces lo conecté a cada cabezal y generaba una señal, pero con el sonido del cabezal. Entonces yo le añadí eso a la microfonía, ¿no? Uh-huh. Y ya con eso teníamos el tono moderno, pero del cabezal natural, sin que suene digital. Claro, muy bien. Evidentemente el resultado es positivo, así que funciona la fórmula que están usando para grabar. Y bueno, y con respecto a las letras sobre lo que escribe Epilepsia, si bien los títulos de las canciones son bastante claros, ¿qué quieren expresar? Bueno, en esta en el caso de Sin Destino, pues se aplica pues a cuando te dicen que tú, imagínate eso, ¿no? Te dicen que tú por ser sudamericano o ser el de un país específico, ya estás destinado a ser siempre este, trabajador, obrero, que nunca vas a progresar porque claro, vives en Sudamérica, ¿no? Pero cuando abres los ojos y te das cuenta que eso es mentira, ¿no? Que eso no es el, no estás destinado a eso, porque depende de ti en realidad, ¿no? Salir de eso y tomar el destino con tus manos, ¿no? De eso trata Sin Destino. De cuando tú le dices a la gente, ese no es el destino que yo quiero. Exacto. La canción Rebelión Implacable trata de un gobierno opresor y el pueblo levantándose para detener a ese gobierno. Sea cualquier tipo de gobierno, sea derecha, izquierda, sea centro, cualquier gobierno que oprime a su pueblo se enfrenta a una rebelión implacable, porque el pueblo puede sacar a ese gobierno. De eso se trata la letra. Sí, totalmente. Y hay un videoclip de ese tema. Es un videoclip, sí. Justamente lo hicimos durante las marchas que hubieron acá en noviembre del año pasado. Sí, son imágenes muy fuertes, impactantes. Y eso que hemos tenido que ponerlo más suave, porque habían imágenes más chocantes. Murieron algunas personas en las marchas, yo estuve ahí en una parte. Claro. Bueno, la canción Camina entre los muertos está basada en toda la onda de películas zombies, ¿no? De cuando uno es sobreviviente, ¿no? Cuando lentamente, poco a poco, los que nos van rodeando van muriendo y siendo parte de lo que afecta a, ¿no? De lo que nos afecta directamente, claro. Al final termina uno siendo el último que camina entre los muertos para después morir y convertirse en uno más, ¿no? Bien. Luego la canción Doblegar tu voluntad trata de esto, ¿no? Trata de que hay momentos en la vida o en todo caso. Hola. ¿No me escuchas? Sí. ¿No? Ya, sí. Listo. Ahí me está. Conectado el audio, ¿no? Ahora sí. Ya, listo. Ya. Doblegar tu voluntad trata de lo siguiente, ¿no? Se trata de que a veces, no sé si será porque vivimos en Sudamérica o en algo, pero estamos tan preocupados en ver lo que el gobierno que nos toca a cada país nos está haciendo, sí, peleando por alguna injusticia que siempre nos pasa, ¿no? Sobre todo acá, que es más notorio, ¿no? Que siempre estamos distraídos y en todo caso desanimados porque parece que todo nos ocurre, o sea que dentro de lo bien que estamos, ¿no? En la sociedad que tenemos, algo malo está ocurriendo y sí, ese algo malo puede ser el gobierno, puede ser alguien que se está robando algo, de, ¿no? O algún escándalo gubernamental, alguna cosa que está pasando, pero en realidad, ¿no? nos quieren desanimar para tenernos doblegados, para distraernos mientras cosas más grandes ocurren encima de los gobiernos. Claro, ¿no? Claro, sí, totalmente. Eso trata de doblegar tu voluntad, ¿no? Que nos quieren tener doblegados para que puedan hacer otras cosas por encima de nosotros. De eso trata de doblegar tu voluntad. Nuevamente está en nosotros despertar y ver lo que está más allá, ¿no? Y detenerlo en todo caso. O no ser parte de eso. Claro. La canción Escoria de la Humanidad trata de que el hombre es el que aniquila las especies en la Tierra, las especies de animales, ¿no? Actualmente el hombre es el humano es el que va encargándose de acabar con bosques, con animales, y nos convertimos en el virus de la Tierra, ¿no? Nosotros somos la escoria de la humanidad. De eso trata la canción. Sí, realmente el virus somos nosotros. Así es. Los humanos, totalmente. Así es. Y respecto al arte a la gráfica, ¿no? De la tapa de Sin Destino, está muy buena, es interesante. Oh, sí. El concepto de la idea era que, bueno, imagínate que es el segundo boceto que nos manda el artista. Sí. La idea era, le habíamos pedido un guerrero enfrentándose a un monstruo. Sí. ¿No? Al artista, porque representaba eso del Sin Destino, ¿no? Que tú te enfrentas a lo más grande que tienes, que es la gente diciéndote, tú no puedes hacer esto. Entonces, dijimos, el monstruo va a representar la gente que te dice lo que tú quieres, que te dice lo que no puedes hacer, y tú eres el chiquito que se enfrenta a todos esos, ¿no? Pero el artista nos mandó esa imagen de ese guerrero pequeño contra tres grandazos. Ese es su segundo boceto, y lo aprobamos, y así quedó. Es muy bueno. Representa eso, ¿no? ¿Quién es el artista? Oh, ahí está, es el que ha hecho los últimos trabajos, es Arturo Quispe Marcos, sí. Me parece que se me hace más conocido como Tuco. Ahí está metido en ya trabajamos con él como tres portadas. Sí, es conocido. Sí. También ha hecho portadas para otros grupos más y también ha trabajado en compañías que hacen polos para grupos y todo eso. Sí, me suena el nombre, sí, de haber visto. Aparte tiene una onda así bastante parecida para trabajar. Sí, es muy bueno, muy bueno. Entonces, próximamente ustedes en vivo, quizás el mes que viene. Sí, justamente el 9 de octubre salimos en los 36 años de una banda de acá de Perú, de Lima, que de ska punk, ¿no? Que se llama Psicosis. Sí. Junto a otros grupos de entre el punk y el, ¿no? Es un concepto con un montón de bandas medias contestatarias, pero comerciales a la vez, ¿no? Va a ser en un local bien grande acá de Lima. Qué bueno. Y después también estás pensando para un nuevo álbum de la banda. La banda, de hecho, ya tenemos el disco grabado. El disco lo grabamos. Mira, la razón por la que no pude terminar de grabar la voz en el 2020 fue porque el día 2, o sea, nosotros hemos grabado la batería de este nuevo disco en diciembre del 2019. Ajá. Y el día 2 de enero, que es cuando todo el mundo está recuperándose de haber tomado mucho, comido mucho, claro. El día 2 de enero empezamos nuestras grabaciones y nosotros hemos grabado las dos primeras semanas de enero, cuando no hay nada, hemos grabado todo el disco. Entonces me falta cantar eso. Muy bien. Tenemos el disco, son 12 canciones. ¿Para este año? Un poquito... ya están listas, solo me falta cantarlas. ¿Pero lo tienen pensado sacar este año? Mira, en principio no sé, solo quiero terminar de cantarlas y si sale este año saldrá, si no estoy muy seguro de eso. Me gustaría que salga este año, sí, porque el próximo año cumplimos 25 años y el próximo año se vienen cosas grandes también. Ah, muy bien. Sí, bueno, evidentemente están con muchos proyectos, con mucha actividad por delante y la verdad que me alegra porque son un buen exponente de lo que es el thrash metal sudamericano actual. Gracias. Muchas gracias. Así que ahora me gustaría que elijas un tema para después, cuando terminemos la charla, ¿qué te gustaría que escuche la gente de este EP de Sin Destino? Si puede poner justamente la canción Sin Destino, sería genial. Está bien, bueno, vamos a cerrar la charla entonces escuchando el tema Sin Destino, que es el tema que abre musicalmente porque hay una intro, ¿no? Hay una especie de introducción. Así que es. Se llama Marcha a lo Desconocido. Claro. Marcha de Desconocido, exactamente. Justamente la planificamos como para soltarla en concierto y previo a que salgamos a tocar. Sí, muy bueno. Bueno, Giovanni, realmente un gusto de que nos traigas la actualidad de Epilepsia directamente desde Lima, Perú, donde te encontrás en este momento. Y bueno, tenés acá el espacio para expresar lo que quieras a través de los micrófonos de Diabolus sin Música. Muchas gracias, Ricardo, por el tiempo, por habernos considerado para la entrevista. Gracias por las palabras hacia la banda. Gracias a toda la gente que se tomó el tiempo de escucharnos y estén atentos, que lo que se viene es mucho más salvaje. Si les ha gustado Sin Destino, lo que se viene les va a gustar más porque es más salvaje y está mucho mejor elaborado. Gracias, Giovanni. Un saludo al resto de la banda y espero que toda la sociedad sudamericana despierte y vuelva a la vida, ¿no? Y que no estén sin destino, que busquen su destino y que lo realicen y que no bajen los brazos y que destino acaba de estar en nuestras propias manos. Exactamente. Así que compartimos consigna y verdaderamente un gran abrazo, hermano. Giovanni Lama, te despido entonces. Hasta la próxima, hermano. Muchas gracias por este tiempo. Un abrazo. Gracias a toda la gente de Diabolus sin Música. Un abrazo para todos. Diabolus in Musica. Bueno, y vamos a pasar dos bandas que nos ha acercado Ewa María Martínez de la mano de Dark Angels Promotions. Son dos de sus bandas. Ella siempre nos comparte todo su material y de verdad está haciendo un gran trabajo. Así que en esta ocasión vamos a presentar, en primer lugar, y como para que tengan una idea, 21 Arcanos. Es una banda de origen italiano que hace black metal. Habla sobre tarot, folclore y ocultismo y muerte, originaria de Bolonia, Emilia Romana, activa desde el 2020. Esta banda está compuesta por Teiguas en bajo, Fantasma en tambores, Constructor Cruzado en guitarras y Aeternus Inferis en voz y teclados. En su reseña podemos encontrar, y ellos se describen de esta manera: Arcana representa un viaje vital, esencial, puesto en música, con el objetivo de expresar plenamente cada paso del tarot, de forma directa y onomatopéyica en su orden genuino. Es el camino introspectivo único de sus autores, que nos dan su recorrido de The Fool's Sans Número, literalmente sin número, a través del tarot de Marsella, con una canción dedicada a cada arcano mayor. Es el camino introspectivo único de estos autores, y así se describen ellos. Vamos a escuchar de esta banda La Imperatriz. We'll be right back. Il ventre dell'arcano. Continuamos con la banda originaria de Culiacán, Sinaloa, México, denominada Tamucifer. Se mueve dentro del género del black melódico y el death metal. La temática es el satanismo, la oscuridad, la guerra. Trabajan con un sello independiente y tienen hasta ahora un solo larga duración. Es una banda que está formada en el 2005, pero que ha sacado su primer larga duración en el 2012. Vamos a escuchar de esta banda el tema Sin Salvación. We'll be right back. Hoy desertaron nuestros columnistas, tanto Sandra Luca como Sergio no participaron, enviando, como nos tienen mal acostumbrados, a sus informes, sus reseñas y etcétera. Así que yo había preparado un par de bandas para... bueno, tuve que, sobre la marcha, como el cambio de gabinete, ¿viste? Obviamente, sí, viene todo así, así, viene todo a full. Dejémoslo ahí, no hablemos de laburo. Igual, nada, ¿sabés qué? Sandra estaba bastante enojada porque en realidad uno de los motivos por los cuales no sale ahora es porque se recontrapudrió de esperar que les manden las bios, ¿entendés? No solamente que se la manden, sino que en otra situación con otra banda, claro, que se perdón, la manden perdón, como corresponde. Perdón, pero ¿y yo qué culpa tengo? Ninguna. Diablo sin música, ¿qué culpa tiene? Ninguna, pero justamente como Sandra manda un buen producto y no le gusta hacer las cosas para el orto, entonces literal... La corporación, defendiendo por supuesto, siempre. Por supuesto. Loco, déjense de joder, chicos, está todo bien, pero... Uno trata, yo tuve que armar videos también en algún momento y también me enojo no por pasa eso. Porque, nada, no pasa sí, nada. Bueno, pero tu tiempo vale. Sí, el claro, mío también y el de Sandra también. Entonces, obviamente. Media pila con las reseñas. Solamente eso. Al menos si ustedes quieren que salga un buen producto o algo medianamente nada, entendible. Estás explicando simple. Algo que no merece explicación. Sí, bueno, o sea, pero si vale no la pena. Nada, no pasa nada. No, pero vale no la pena nada. Por Sandra. En realidad, porque yo sé el laburo que le pone ella. Entonces, no da ni un poco faltarle el respeto de esa manera. Qué ganas de pelear que tengo. Sorry, es mi amiga y me he peleado por cosas mucho peores. Salió un homenaje, un álbum tributo a una de las bandas, de las más grandes bandas de rock gótico, como es Sister of Mercy. Ajá. Y había seleccionado un par de bandas para pasar, pero voy a pasar solo una por el tiempo. Dedicado obviamente a Sandra. Hay bandas como Creator, Atrocity, Paradise Lost, Cradle of Filth. Son todas bandas que esos covers o esas versiones ya las incluyeron en discos pasados. Y lo único que hicieron fueron compilar material ya editado, o sea, un tributo ladri, ¿no? Lo que denominaríamos en mi barrio. Y hay buenas versiones, hay versiones que están buenísimas. La de Dan Suano es impresionante. Ahora vamos a escuchar la versión que hace Crematory, la banda alemana de Gothic Metal, o medio electro, no sé por qué, en este momento, qué fusión están haciendo. Pero Crematory es una banda que yo quería programar ya hace tiempo. No tuve ocasión o no la preparé. Pero vamos ahora con la versión que hacen de Sister of Mercy. Temple of Love es la versión que hace Crematory, que está incluido en este tributo a The Sister of Mercy. Crematory haciendo Temple of Love. La cortina que identifica que esto está llegando a su final, que comenzamos a morir nuevamente para resucitar dentro de 7 días. Le queremos mandar un saludo gigante a Marcelo Farfán, que está escuchando el programa desde el principio y hace obviamente los comentarios. Es alguien que yo también respeto bastante porque sabe un montón de música y le gustó muchísimo la entrevista con la banda peruana. Así que Marce, un gran abrazo. Otro saludo para otro salteño que está conectado, el amigo Luis Pozza, está escuchando el programa también, mandó mensaje mientras transcurría la entrevista a Giovanni Lama de Epilepsia desde Lima, Perú, ahí firme al pie del cañón siempre Luisito escuchando y aportando con empanadas cortadas con carne cuchilla. Mucho saludo, pero no manda empanada. No, totalmente. Igual así yo lo vengo chuseando para que venga a hacer el programa con nosotros una vez. Que venga un viernes. Y hagamos la empanada. Tiene dos programas el miércoles, imposible. Ya está la estrella. No importa, lo voy a agarrar y decir, che, vamos a comer, compramos la carne nosotros, cortamos la carne nosotros y toda la historia. Vos te preparas las empanadas y después nos vamos a mixtape, hacer el programa y se terminó la historia. Pero traigan. Va a venir, acá. Y vos termines el programa después, así claro. Que no vas a poder comer. Está programada de palabra o de pensamiento una gran juntada para hacer una. ¿Qué sería? ¿Empanadeada? Una empanadeada. Sí, a la que están invitados. Loma de Zamora. No, sí, en Loma de Zamora. Es verdad, tenemos que ir para Loma. Ya se viene. Sí, sí. Por lo menos en teoría está todo ya dado. Pero bueno, de acá que se concrete. La próxima pandemia, creo que me dijo Luis. No va a pasar antes. Y si no, nos juntamos acá en Capital como siempre y se terminó la historia. Viste que mi casa no es muy grande, pero bueno, nada, es cálida. Bueno, vamos cerrando el episodio del día de hoy. A ver qué dice el amigo Luisito. Ya voy a caer. Tratar de no caer de muy arriba porque vas a hacer mucho ruido, amigo. Yo lo vi caer varias veces, pero no con empanada. No con empanada, te están mandando al frente, Luis, acá. Qué tema delicado. Le mando un abrazo, todo chiste, le mando Estamos un abrazo. Todos re locos. El día miércoles hacemos el doblete con Almas de Acero y le pegamos Diabólico Plan, el programa que está hecho de la nada misma. De la nada misma. Bueno, vamos a. Para el cierre, quiero explicar antes de pasar el tema de por qué lo elegí. Creo que cerramos lo demás, está todo. Está todo hecho, ¿no? ¿Cumplimos? Sí, igual siguen quedando temas colgados. Sí, siempre que te quedan temas pendientes. Y aparte, lo que nos pasa es que cuando estamos acá decimos, uy, pero este tema, como te pasó con el tema que pasaste recién, y yo iba a pasar 3 temas, porque de esto va para esto y este álbum me lleva al otro. Yo y... tenía programado 2 temas para pasar, pero bueno. O 3. Porque alguien no iba a venir y que claro. Vino. Claro. No sé de quién hablan. Pero bueno, sí, siempre va a haber espacio para pasar lo que queda ahí, los pendientes en algún momento se cumplen, no hay que dejar pendientes en la vida, muchachos, obviamente si no, karma. La banda para el cierre va a ser la banda chilena Torturer, y hablar de Torturer es hablar de Francisco Javier Cautín Aracena, su vocalista y bajista, y quien formó la banda ya en el 89 hasta los días de hoy. Al principio, bueno, cuando sacaron su fabuloso demo en el año 91, ese demo después fue a parar a un disco split con la banda Misanthrope de Francia, y a partir de ahí Torturer metió su pie en la escena mundial y realmente eran poderosos por entonces. Luego vinieron muchos álbumes y demás presentaciones por todos lados. Es una banda que hace un thrash death que lo puedes emparentar al sonido de los americanos Sadus. Más o menos en la actualidad, ¿no? Están trabajando en un álbum que grabaron en pandemia, pero lo que tenemos programado es de su anterior álbum, Conjuro 4. Y yo quiero comentar, antes de pasar Torturer, la excusa de pasar Torturer es por un hecho que le pasó a su bajista y a Francisco. Él viajó a los Estados Unidos hace... creo que 20 días atrás o un mes atrás con su pareja, su mujer, y bueno, estando allá, contrajeron COVID. Ajá. Su pareja quedó internada. Él lo transitó y pudo salir adelante de manera leve, pero su pareja no. Wow. Quedó internada, intubada, y bueno, posteriormente falleció. Es una cosa que te suceda, una cosa así en otro país, debe ser tremendo. De lo peor. Así que bueno, él volvió y estaba por repatriar los restos de su mujer, Rose Sepúlveda. Así que simplemente, Francisco, con el transcurso de los años y la vida, se acercó más a la espiritualidad cristiana, pero no por eso dejó de hacer un trash y un death trash maldito con su banda Torturer. Y es mi manera de acompañarlo a él en el sentimiento por perder a su pareja de esta manera tan extrema, ¿viste? Wow. Estamos terminando de transcurrir una etapa del mundo, de la civilización oscura y fea. Así que nos despedimos. En 7 días estamos de vuelta abriendo el kiosquito. Torturer va a sonar con el tema Ralcos, porque también Francisco siempre estuvo con la causa mapuche muy ligado y participaba en acciones y estaba ahí en todos los movimientos. Así que vamos con Torturer, Rancor, y cerramos Diablo sin Música, episodio 109.